Mónica. En mis senos late el abismo de un sueño, aunque la lluvia desvirgue la constelación de mis genes. Esta tarde, mi sangre derrama tus sonrisas en siniestras imágenes del pasado. Soy una estrella agazapada en la constelación de la soledad, difuminando las luces de tu ocaso entre tus claroscuros de ausencia. Génesis. La luz se resiste a la penetración de las tinieblas. Tímidamente descubre el telón de tu mirada, mientras el pezón de la soledad derrama un insomnio lácteo a las arrugas de las nubes que caminan tu cortejo de universo. El párpado de una sentencia visceral se corre y deja paso a la gramática de la austeridad milenaria del amor. Ningún duende hecho en 7 días reduce el pergamino donde yacen las cuerdas manuscritas de la música no nata, de aquella niebla que trae añosos y unánimes pliegues de tu tacto letárgico. Me arrugo los besos chupados en lanzas abismales de bocas vacías, y mi corazón enceguecido brota piedras que se arrojan a mi cuerpo juzgado por la serpiente de mil voces. Entonces, mi presencia agónica retoma los cauces del arco iris para fecundar la muerte en el vientre de la vida.